tampoco lo que merco. Hay que pelear por el agua y ni hablar de los impuestos. Y aunque esté dura la cosa, la cumbia suena que suena.